cegó o fue mi intuición que falló. Tal vez elegí recorrer el camino más largo. El caso es que fui tras de ti, no supe jugar y perdí. Ya me cansé de soñar en sentido contrario. Espacios en blanco, sin mi alma se mueve.